Grabación de plática informal recibida con el maestro en la casa del venerable maestro Samael Aumbrior el día 30 de diciembre de 1975. Conforme vayan ellos vocalizando, van desarrollando ese poder mágico de la palabra. Es ciertamente. Hay escuelas de oratoria donde se les enseña la vocalización. De manera que entonces eso faltaba en tu repertorio. Y esto lo voy a escribir para los cursos más que todo que de paranósticos, maestro. Para todo el mundo, sí. Lo que sí pasa es que van a adquirir todos un gran poder en la palabra. Sí. Si se les enseña de más la vocalización. Maestro, pero hay una cosa que es esta. Yo no sé hasta qué punto, cuando uno se matricula en una escuela de karate, de judo, de estas artes marciales, una de las cosas que se supone que tienen en cuenta los instructores es más o menos a quién le van a dar estas enseñanzas, maestro, porque es que un karateca hace y desencarna a una persona porque tiene el poder en la mano. ¿Hasta qué punto se le pueden dar claves a todo el mundo para que coja el poder en el verbo sin no saber cómo lo van a utilizar? Ahí está el problema. Entonces mejor no. No te metes en camisas y 11 varas. No, maestro. Todavía los hermanos gnósticos sí, porque uno de hecho supone que están bien. Por lo menos están luchando por la eliminación de sus defectos. Pero realmente adquieren poder en la palabra. Eso no se le puede dar a todo el mundo, maestro. Es demasiado peligroso. Un poder mágico tremendo. Por eso era que no quería mencionarlo, ya. Tú no entendías, y eso que mira dónde estamos, ¿no? Sí. No, yo no digo por ustedes, no sé. No, por nosotros tres, ¿vale? Porque al maestro le podía dar la clave. No, yo no sabía si era algo muy... Porque nunca ha hablado de eso. El día que nos dijo eso, pues yo lo sentí como algo que él lo había guardado así. No, pero en los y aceptuar, libros digamos, en las vocales como se habla. Fíjate cómo habla él. Sí, pero ya no en su aplicación a la oratoria. En su aplicación a la oratoria. Es tremendo. También la M y la S. Sí, la M también, la S. Son 7 vocales. Bueno, realmente, si vamos a eso de que 7 vocales o de que 5, pues verdaderamente no llegaríamos a ninguna parte. Porque la cruda realidad de los hechos es que los lemures, por ejemplo, usaban normalmente en su alfabeto 300 consonantes y 51 vocales. Sabían articular. La palabra fue degenerando, la capacidad hablativa del ser humano fue degenerando, conforme el ser humano fue degenerando. Y hoy apenas se usan pues las pocas vocales y consonantes de nuestro alfabeto. De ahí que algunos arqueólogos, antropólogos, se han visto en apuros para poder articular consonantes encontradas y vocales encontradas pues en piezas antiguas, piezas arqueológicas antiguas, sacadas de las excavaciones. No puede. Han hecho de esas consonantes combinaciones inglesas como la TH, etcétera, ¿no? Pero ya son combinaciones hechas. La capacidad hablativa se ha perdido lamentablemente. La forma más triste. Donde más se conserva en el idioma chino. El idioma chino conserva todavía muchos sonidos de la antigüedad. Son mezclas de vocales, ¿no? Sí. Sí, el idioma chino es de lo más rico que hay. De manera que sí vale la pena reflexionar un poquito en eso. Se dice que el más difícil de aprender. ¿El chino? ¿Eso dicen? Muchos afirman que los dos idiomas más difíciles de aprender son el chino y el español. ¿Y el español? Nosotros lo hablamos porque es nuestro idioma, ¿no? Un chino lo habla porque es su idioma. Pero para quienes no hablan el español ni el chino, no deja de serles un poco difícil aprender estos idiomas. Con el español lo hablamos muy mal. Y nosotros, es decir, leí algunos... Nosotros normalmente utilizamos en nuestro lenguaje corriente muy pocas palabras. palabras, es decir, creo que nos defendemos por ahí con 600, 700 palabras acomodadas de una y otra manera. Aparte que se martiriza el idioma de una manera total. Pero ahí he visto que en todas partes la gente dice, ¿de qué? Me estoy dando cuenta de que ustedes, lo que me pasó fue que estuve pensando de que tal vez, ¿y de qué, y de qué, y de qué? Y eso es universal. En todas partes lo utilizan, es un error. No es de qué, es no qué. Estoy pensando qué. No estoy pensando de qué. ¿Eres de aquí en México? No, colombiano. ¿De Bogotá? Sí. Tengo el acento, por eso te preguntaba. Sí, claro. La capacidad hablativa ha degenerado espantosamente. Ciertamente el vocabulario que se está usando de forma colectiva resulta demasiado pobre, muy pobre. Aún los mismos escritores modernos ya no poseen un vocabulario muy rico que se diga. Pobre. Normalmente hoy en día se podrían usar 7 vocales. La M y la S también son vocales. Sí, la M es... La S es... ¿Son vocales? A ver. Hay tantas cosas. Es como, por ejemplo, actualmente de todos los fenómenos de la naturaleza que se suceden a nuestro alrededor, tan solo es percibida una millonésima parte. Parece increíble. No me estoy refiriendo a fenómenos metafísicos, sino físicos. Y que solamente una millonésima parte sea lo que se percibe. Indica eso el estado de conciencia tan dormida en que se encuentra la humanidad. ¿Usted no tiene el 3%? Yo he anotado, por ejemplo, entre los fenómenos de la naturaleza, cosas que algunas veces les he comentado con algunos, y resuelto no volverlas a comentar, no las entiendo. Por ejemplo, yo conocí personalmente al mariscal de Gaulle, general de Gaulle, general francés, durante la Segunda Guerra Mundial. Un hombre joven, estaba joven, cuando se levantó contra Hitler. No estuvo de acuerdo con el mariscal Petain. El mariscal Petain le hizo el fuego a Hitler. Y sí, el mariscal Petain consiguió pues que el Führer no invadiera la totalidad de Francia. El mariscal Petain, no teniendo capacidad de resistencia suficiente como para poder derrotar a las fuerzas germanas, se iba a hacer el jueguito ahí, ¿no? Jueguito político ahí, ¿no? Para que no bombardearan a París. Para evitar ni que se bombardeara a París, que se acabara de destruir toda Francia. Por cierto, que le pagaron mal al mariscal Petain. A fin lo sentenciaron a prisión perpetua. No tengo. Ya desencarnó, y lo juzgaron anterior. Pero bueno, lo que sí quiero decirles es que lo conocí joven. Tan joven como podía estar yo. Y estoy ahí, voy a comentarles algo que nadie me ha entendido jamás. Nunca. No espero que ustedes me lo entiendan. Entre paréntesis. Desencarnó de la edad de 80 años. De Gaulle. Y lo conocí tan joven como yo y se encarnó de la edad de 80 años. Eso no podría ser registrado por... No espero que ustedes lo comprendan porque es imposible que las áreas del cerebro hechas para registrar eso estén funcionando en ustedes. No están funcionando. Siendo de mi misma edad, ¿cómo desencarna de la edad de 80 años? Permítame una aclaración. Es posible que se medio comprenda, ¿no? O a lo mejor nos confundimos más. Sí. Yo estoy confundido, pero quisiera aclarar algo. Usted lo conoce en el momento de la Guerra Mundial. Sí. Cuando él tenía lo que usted dice, su edad de hoy. No su edad de hoy, sino estaban de la misma edad. Sí, por allá por la época de 1939. Hace rato, ¿verdad? Joven. Sí, ya desencarnado por ahí 2 años. Y vino a desencarnar ya de 80 años, si lo conocí, joven. Joven sí. Matemáticamente diríamos. No hay por dónde. No hay por dónde. Absurdo. Y les digo a ustedes, hay áreas del cerebro, las áreas para que registrar ese fenómeno no están funcionando en el cerebro humano. Pero usted lo conoció físicamente, ¿no? Sí, esa época. Y muere a la edad de 80 años. Vegeta que llegó a México, visitó México, un anciano, ¿no? Y así transcurrió su vida normal cronológica bien, ¿no? Su currículum vital. Él normal. Él llevó su horizontal perfectamente igual a cualquier ser cualquiera. Humano. Pues la única diferencia es que usted no ha llevado la línea horizontal como la llevan los demás seres humanos. Pues puede buscarle mucha escapatoria, pero eso no tiene una explicación lógica. Lógica no la tiene. Nada, de lógica no tiene nada. Ahora, no nos vayamos ahora al Mariscal de Gol, busquemos, humanicémonos un poquito más entre nosotros aquí, situémonos con nosotros mismos. Por ejemplo, no hay nadie en el camino de la vida que no haya tenido compañeros de escuela, de colegio. Y no hay nadie en el camino de la vida que no haya visto a sus compañeros morir ya viejos. Y sin ocurrirse jamás, ¿qué pasó? ¿Qué edad murieron? ¿Ya bien? Fulano de tal murió. Sutar murió. Sus nietos, bueno, ahí le acariciaban la calva. ¿Cómo puede ser posible si era compañero mío de escuela? Nunca se ha detenido una reflexión. Investíguenlo, reflexionenlo ustedes y verán. Yo conocí casos de familiares, como no amigos, y los compañeros de escuela, por ejemplo. Los vi morir ya bien. Los vi morir bien. Yo sigo vivo. ¿Cómo se explica eso? ¿Podrían ustedes explicarlo? ¿Tiene algo que ver con la energía vital que ellos desperdiciaron también? No, voy a decirles, realmente... No me parece que ustedes puedan entenderlo. Porque hay áreas que no están trabajando. A ver, maestro. La vida... Hay áreas que no están trabajando. Para poderlo entender tendría que tener ciertas áreas que actualmente no están funcionando. La vida nuestra es una película. Sí. Eso era. Y resulta que usted tiene el proyectorcito que de pronto usted sí puede echar para atrás y los otros no lo pueden hacer. Tú trata de explicártelo como quieras, pero ustedes tienen que haber tenido compañeros de escuela o amigos o personas que ustedes conocieron jóvenes. Pero todos están de la misma edad nuestra, ¿no? Muchos de esos murieron ya viejos. ¿Viejos? Por el árbol de la vida. Claro, vienen las disculpas de uno. Es que fulano de tal agotó la vida porque fue muy calavera, porque se dedicó a los licores. Pero lo siento porque murieron viejos. Más viejos de lo que es uno. De lo que es uno. Y siendo, habiendo sido ambos de la misma, un poco más o menos de una edad similar en los colegios, bueno. O sea, que si aquella persona amiga de uno murió a los 50 años y uno tiene 50 años, aquella persona murió a los 80. Murió de 80. Ah, sí, ahí no le metimos. Sí. Sí, y ¿sabe cómo lo han interpretado ustedes siempre? Que aquella persona se dedicó a los vicios, se dedicó al alcohol, se dedicó a las drogas, se degeneró y se envejeció y murió más pronto de lo mandado. O se envejeció más pronto de lo mandado. Esa ha sido siempre la disculpa. Ah, porque como estamos en la tercera dimensión, en la cuarta dimensión es el tiempo. Pero la cruda realidad es que ha muerto más viejo el amigo, el fulano de tal, una vida similar. Que nosotros, ya habiendo llevado una vida similar y murió hecho un anciano. Pero sus hijos... Nosotros le culpamos a muchas cosas, echamos que fueran las drogas, que fuera el alcohol, que se agotó más rápido. El maestro fue que nacieron mucho después que nosotros. No. Físicamente no. No, nacieron un poco más o menos en nuestra época, pero se envejecieron aparentemente más rápido que nosotros. Nosotros dijimos, sí, es fulano de tal, ese tiene tantos años, pero ya parece un anciano. Fulano de tal, sí, yo lo conocí, pero ya me lo encontré, es un hecho un vejete. Nosotros decimos así porque lo conocimos, ¿sí? Pero sus nietos, ellos no dicen eso. Ese es mi abuelito, fulano de tal. Y le ponen 80. Aunque para nosotros... No, y muchas veces sí tiene que estar los 80. Ahí está la cosa. Ahí hay una falla que no cabe dentro del intelecto, que no cabe. Que el intelecto no la capta. Y aún más, que no existen las áreas del cerebro para ese problema. No las hay. Es uno de los fenómenos de la naturaleza que se suceden a nuestro alrededor para que no son captados. Actualmente con las facultades humanas existen. ¿Se sucede realmente que esa persona llegó a los 80 años? Y se ha sucedido. ¿Y con cómo? Si fue compañero de nosotros, si jugó con nosotros en la misma escuela, ¿cómo es posible? Que el factor nosotros, para tener una velocidad diferente. Si nos lo encontramos en la calle, decimos, me encontré a fulanito, está hecho un viejo. Para nosotros sigue siendo el compañero de escuela, que se envejeció muy rápido. Pero sus nietos no piensan lo mismo. Maestro, el hombre genera espermatozoides de diferentes tipos. Sí. Y procrea, por el medio de la mujer, hijos también diferentes. Claro, está que sí. Hay espermatozoides que son, ¿cómo diría yo? Que no son completos. De ahí viene la degeneración de un humano cuando nace. Nace paralítico o nace en alguna u otra forma. Ahora, si ese hombre, padre de ese señor de que estamos hablando, genera espermatozoides, iguales siempre, pero en diferentes tipos, A, B y C, siempre genera A, B y C. Los A son todos iguales. ¿Es posible que un espermatozoide de eso haya vivido 30 años más? Es posible. Mejor dicho, ya no repitiéndome el campo de espermatozoides, sino ya al hombre acá. Ahí hay un fenómeno que no podría yo trazarle una paralela, no podría hacer esquematizarlo de forma alguna. No podría, porque sencillamente no existen las facultades para poderlo percibir. Es una laguna en la mente. Voy a decirles otra cosa, otra laguna, para que vean ustedes. Estoy hablando de fenómenos que se suceden a nuestro alrededor y que no son perceptibles. Otro fenómeno. Si ustedes entran a las iglesias, a veces se encuentran ustedes mujeres ahí, hombres, en fin, de tal o cual forma, tal o cual figura. Muchas veces encuentro una beata que está rezando. Y esa beata se ha parecido a alguna santa por ahí, de esas que hay de mármol, palo, lo que sea. Muy similar. Tan similar que asombro. Eso lo puede haber observado una persona que entra a la iglesia. Yo lo he observado. Ver una persona ahí rezando. Vestía de pronto con un hábito de la Virgen del Carmen, cosas así, ¿no? Pero muy parecida a una estatua que había de esa misma iglesia. ¿Qué rique? Bien. Llega uno a creer que esa persona que hay, que uno se ha encontrado es de carne y hueso. Y no lo es. Porque hay un fenómeno muy conocido desde la Edad Media y desde los tiempos antiguos, que es el de las estatuas vivientes. Determinadas estatuas se van cargando con los fluidos vitales de los devotos, de los fanáticos. Y se cargan tanto que llegan a impregnarse de la potencia vital de los devotos. Inclusive llegan a adquirir movilidad y hasta escaparse físicamente del lugar donde están. Y pueden ocupar un lugar, por ejemplo, entre los devotos, sentarse y arrodillarse y rezar y toda esa cuestión. y luego volver la estatua otra vez, volver otra vez esa figura a ocupar su puesto. Y son ganas de milagro. Y la gente ve a esa persona ahí llorando y esa cuestión, ¿no? Y resulta que no es una persona de verdad de carne y hueso, es una estatua. Y lo que estoy diciendo tiene, es muy común. Yo, por ejemplo, hay muchas tradiciones que dicen que la Virgen de Lourdes se escapa constantemente, salen, hay veces que se escapa. La Virgen de Chiquinquirá que caminó, no se camina y se escapa, eso es muy conocido en magia. Eso lo conocen y lo saben hacer a voluntad los judíos, lo sabían hacer a voluntad los judíos de Praga. Ellos hacían una estatuilla de piedra, le ponían aquí la palabra Emet. La preparaban mágicamente, inclusive llegaban a manejarla y a mandarla a hacer tales o cuales cosas en distintos lugares. Hasta robarla mandaban. ¿Sí? En las iglesias se hace ese mismo fenómeno de las estatuillas de Praga, de los barrios judíos de Praga. Pues se va cargando la estatua de fluidos vitales y llega a adquirir movilidad, vida, momentos mágicos en que se escapa y que ocupa el lugar entre los fieles y dice nuestra persona, muy parecida a una estatua que vi allí, un santo. Sí, sí, es la estatua del santo, pero a nadie se le ocurre. Pero a nadie se le ocurre que pensar que es la estatua de un santo. Perdón. Pásalo. A nadie se le ocurre. Yes, pero a nadie se le ocurre. ¿Quién es ese? ¿Por qué no se les ocurre? Aguantando frío. Porque está profundamente dormida las cosas. Yo sí las he descubierto. Estas huellas de esa clase son mismas. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Pues me alegro que dice el frío. Ya está. Duro. Y se dice que para mañana la noche va a hacer mucho frío. Sigan sentados, por favor. Gracias. Yo de noche. Yo he descubierto esta estatua. A mí no me asombra. Pero sí he visto que todos los miembros de una iglesia, por ejemplo, con una estatua de esas ahí, arrodillada, hincada, el lugar ha quedado vacío. Y ninguno de los miembros de su iglesia se ha dado cuenta de eso. Yo checando, y no estoy hablando de un fenómeno meramente físico, sino es algo físico. Si hubiera tenido en ese momento una máquina de fotografía, hubiera podido fotografiar. De hecho. Pero también hay una ley que no me lo hubiera permitido, o que mejor dicho, me hubiera sido peligroso para mí. Esa clase de fenómenos tiene guardianes elementales. Si los guardianes elementales se dan cuenta que uno está entregando ese secreto, pueden fulminar a uno. Y es magia negra, ¿no? Pues, no se puede entregar eso. Pero así, ahí me ha pasado de ver en una iglesia a una persona ahí parecida a una estatua que tenía rezando, orando. Y que era la misma estatua. Había escapado por un momento y estaba ahí. Qué susto la carrera que yo había pegado. Y eso sucede normalmente en las iglesias. Temo haber dicho demasiado eso. Temo que pronto van a descubrir ustedes una cosa de esas nubes. Cuando la descubran, pues. Entonces, eso explica el fenómeno de que tantas estatuas milagrosas y no sé qué. Que se escapan, se van. La Virgen de Lourdes se les iba a los curas, por ahí tenían que salir a buscarla. No, maestro. Yo considero, por ejemplo, a mi torre de Mahón como una tercera de cama. Sí, pero lo que vamos a hacer. Y te voy a decir algo más. A mí me llama mucho la atención. Hace un par de meses, en Caracas. Vamos a la colonia Tobar, un sitio cercano a Caracas, hora y media. Pasado la poca experiencia, me llama don Julio Medina, maestro Garay Cuchini, y me dice, ven acá, vaya aprendiendo. Mire aquella hermana que está allá. Estaba a una distancia de unos 10 metros de donde estaba el maestro don Adilia. Mary estaba un poquito retirada, como a 2 metros, y estaba yo que me llama. Me dice, mire aquella hermana, vea, ¿qué ve? Esa es la hermana fulanita. No le ve nada raro. Le digo, no, maestro. Me dijo, mírele los cuernos. ¿Se ve ese par de cuernos? se ve ese par de cachos en la frente. Ahora sí se lo ven. ¿Qué pasó, maestro? Que a partir de ese momento, luego viene doña Dili, se lo dice a Mary, lo vimos la cosa al mismo tiempo. Y a partir de ese momento, para nosotros fue una defensa eso también. Haber aprendido a verlos. Bueno. Porque cada vez que íbamos juntos a un cine o íbamos a un parque donde Mary me decía, ¿viste quién pasó? O le decía yo, ¿te fijaste en aquel hombre o en aquella mujer? Y ve la cantidad de personas. Como fueron en otras vidas de fornicarios y que se nota ahora en esta vida. Bueno, eso puede ser no tanto como lo que usted dijo, pero en realidad son cosas que sí se pueden apreciar. En televisión se hace más patente eso, tal vez. La gente que aparece en televisión se le nota más fácil que personalmente por las luces, las sombras. Pero no sé si es un fenómeno de luces o que la televisión es más sensible, ¿no? Porque, digamos, el micrófono más sensible que mi oído, porque de pronto hay gente hablando pasito allá en un rincón y esta grabadora lo capta, después de un poquito más de volumen lo capta muy bien y el oído mío no lo captó. De pronto existe algo similar en cuanto a los lentes de la televisión que son más sensibles que el ojo humano. De pronto habrá algo de eso, ¿no? O porque son eminentemente objetivos y fríos y uno no es tan objetivo como un aparato mecánico en un momento dado, ¿no? Pero sí hay mucho. Ahora yo les digo a ustedes, ya lo psíquico, bueno, pero ¿qué tal de los fenómenos físicos? Que tan solo es percibido por el ser humano una millonésima parte de los fenómenos físicos que suceden a su alrededor. Necesitamos dos: el concepto tiempo y el del concepto, y el otro, el del fenómeno de las figurillas sagradas, los templos y monasterios. Ahí me sucedió un caso insólito. Resulta que un día esos tantos me visité en astral una dama de esto. Vino a visitarme a casa. En astral. Y me dice, me puse a platicar con ella sobre asuntos esotéricos. Por último, terminé diciéndole, yo lo que quiero es desencarnar. Tengo ganas de morir. Así. Respuesta. Ojalá te pudieras morir. Pero ni tú ni yo podemos morir. Me dijo, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Claro, tal como lo oí. ¿En qué año naciste? Dije, yo nací el 6 de marzo del año de 1917. Estaba convencido de que había nacido en Bogotá, en Colombia, en América. Así se lo dije. Eso dices tú. Pero no te acuerdas tú que 2 años más tarde, por ahí, 19, no te acuerdas que vivías en el norte de México, no te acuerdas de aquellas letras que yo te debía cuando yo trabajaba en el almacén aquel de Los Ángeles, que tú viajabas desde el norte de México hasta Los Ángeles a cobrarme esas letras. Ni acuerdo. Sí que me acuerdo, no se me olvida, me he asombrado. Me dice ella,